Seguimos en el Laura Bonaparte y ahora estamos charlando con una laburante residente. Contanos cómo se enteraron y cuál ha sido la situación por la que están pasando. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sabrina, soy trabajadora social. Nosotros en el día de ayer nos enteramos por intermedio del director que iban a cerrar las internaciones y la guardia del hospital con un cierre inminente programado para la semana próxima, a partir del día lunes. Este es un hospital nacional en red de consumo problemático y salud mental. Se atienden pacientes de todos lados del país y también se articula con otros hospitales. Recibimos profesionales de otros países que se vienen a formar a este hospital. No es solamente un hospital de atención, sino que también es formativo. Vienen profesionales de España, de Brasil, de Chile, de México, de todas partes a conocer el hospital porque es referente nacional respecto a la salud mental. Nos avisaron de esta forma que se cerraba el hospital, dejando a miles de usuarios sin tratamiento. Tenemos usuarios en internación actualmente, sin ninguna respuesta de qué forma se iba a hacer esto, cerrando las internaciones. Nosotros empezamos a organizarnos, todos los trabajadores junto con usuarios, para tomar el hospital y dar una respuesta a las personas que están acá. Seguimos con la guardia, atendiendo a nuestros pacientes y vamos a hacer en todos estos días diferentes actividades de visualización para que todo el mundo se entere de lo que está sucediendo, porque esto realmente es tristísimo, tristísimo. Es terrible. Cuando le dan esa noticia, ¿qué argumento dan? Porque supongo que le habrán preguntado por qué. En realidad el director dijo que era una decisión ministerial y que las decisiones ministeriales no se cuestionaban. Que ahora veamos nosotros lo que queríamos hacer. No dijo mucho más y se retiró. Impresionante. Y ustedes enseguida se empezaron a organizar. ¿Cómo ha sido la respuesta de solidaridad? Yo estoy sorprendida. Sorprendida porque vinieron de otros hospitales. E inmediatamente a la hora vinieron compañeros del Garrahan, del Posadas, del Ramón Carrillo, de hospitales de los alrededores, de acá de Parque Patricios, de la calle Combates de los Pozos, que es nuestro hospital. Nos empezaron a escribir de nuestros colegios profesionales, de trabajo social, medicina, musicoterapia, terapia ocupacional, enfermería. O sea, acá trabajan muchísimas disciplinas. Todas las organizaciones, porque el hospital articula con todo el país. Nos empezaron a escribir compañeros de Neuquén, de Río Negro, de Mendoza, de Entre Ríos, todos solidarizándose. Mañana, hoy a las 3 de la tarde, una asamblea que se va a hacer a las 3 de la tarde acá en el hospital y van a venir profesionales de todo el país que están viajando para acompañarnos, compañeros de otros hospitales. Y la verdad que la respuesta fue maravillosa, sorprendente. Es lo que se ve. Anoche pasé por acá y qué jugada mal pensada de parte de las alturas, porque como decimos, el hecho de que ustedes en su cotidianeidad articulen naturalmente, bueno, para defenderse también. Sí, tal cual. Y creo que esto muestra la unión. Ayer había hasta jubiladas que vinieron. O sea, es realmente maravillosa la respuesta de las personas. Es un poco de aliento en este difícil momento. Ayer estábamos llorando, abrazando a nuestros usuarios y que venga tanta gente también te da fuerza. Muchas gracias. Es para Radio Semilla, donde hemos trabajado bastante tiempo. Hola, acá mi nombre es Daniel, trabajador del Hospital Laura Bonaparte. Estamos en una toma porque vino una amenaza de cierre del hospital, donde dejaría 612 trabajadores en la calle, más la atención de todos los pacientes que día a día se atienden. Hola, yo soy Paula, también trabajadora del hospital, y estamos acá resistiendo. Para que no se avasallen nuestros derechos, ni el nuestro ni el de los pacientes. Bueno, mi nombre es Raquel, trabajadora del hospital, del área administrativa, desde hace 11 años en el hospital, habiendo pasado lo que fue la reconstrucción de convertirse en hospital nacional. ¿Cuándo? Desde a partir del año 2012. Yo ingreso en el 2013, la intervención fue en el año 2012, que puso de pie este hospital como tal y como lo vemos, cambiando tanto el afuera como el adentro, la atención y demás, el cambio abrupto. Cuando yo ingresé a este hospital creo que habían menos de 200 laburantes, hoy somos más de 600. Es una comunidad muy grande la que labura acá, tanto de trabajadores como la comunidad enorme de pacientes que se atienden en lo cotidiano. Entonces, nada, convocar a todos y a todas a que nos vengan a dar una mano, pacientes, no pacientes, usuarios, familiares, vecinos, vecinas, todos, todas y todes que se sumen a esta lucha porque es importante. No se puede decir más todes, dijo el señor. El señor que está en el cielo. El señor que está en el cielo. Hola, soy Verónica, también trabajadora acá del hospital, de la parte administrativa, trabajo en el Departamento de Salud Integral y también me parece importante recalcar que no solo hacemos atención, asistencia, sino también es un hospital de formación. Tenemos rotantes que vienen de todo el país a formarse acá en las distintas disciplinas, tenemos residencia, entonces nosotros como trabajadores acá en el hospital nos formamos todo el tiempo, digo yo desde la parte administrativa, tuve formación desde que entré para poder tratar y trabajar con los usuarios y tener un trato y entender la complejidad de lo que nosotros abordamos. Siempre se trabaja en interdisciplinariedad, que eso también es muy importante remarcarlo porque tenemos situaciones muy complejas y nada, realmente es terrible lo que está pasando. Nosotros, además de pensar en nuestro trabajo, no podemos dejar de pensar en los pacientes. Que conocemos las historias y los acompañamos y la verdad esto es terrible, terrible. ¿Qué hace Salud Integral? ¿Podés contarnos un poco más? Salud Integral no solo tratamos pacientes con complejidad en salud mental y adicciones, sino también el hospital está abierto a toda la comunidad, entonces cualquier persona puede venir a atenderse. Hacemos tratamientos de personas en enfermedades crónicas no transmisibles, de retiran la medicación. Este último tiempo tuvimos un incremento muy grande de pacientes que han caído, o sea, que quedaron sin sus prestaciones, sin sus obras sociales, y se vienen a atender acá. Hacemos también prevenciones en ITS, en infecciones de transmisión sexual, eso también se trabaja mucho, entrega de métodos anticonceptivos. La verdad que es un campo que queda ahora completamente vacío y esta gente que viene a tratarse acá y se queda sin nada. Sí, bueno, esta nota es muy especial porque la primera voz que escuchamos es la voz de un trabajador de acá que se llama Daniel, que pasó por Radio Semilla. Ah, muchas gracias, fue como mi casa en muchos momentos y nos dio la posibilidad de seguir haciendo cosas con los pacientes y ahí hicimos un gran programa, Habemus Radio. Bueno, muchísimas gracias. ¿Quieren agregar algo más? Sí, para mí agregar que en el día de hoy estamos recibiendo en la guardia pacientes que están viniendo recontra angustiados por esta situación de no entender qué es lo que está pasando, qué es lo que se viene, en qué situación van a quedar ellos, angustia, llanto, vienen con esta cuestión del miedo y además familiares de pacientes que están internados que le vinieron a traer sus pertenencias en esto de también la angustia de sostener a quienes, no solamente al paciente sino a la familia en general y también recibimos llamados telefónicos de ex pacientes para nada, sumarse a lo que sea necesario. Así que es eso, es venir acá, poner el cuerpo, grabar un video si estuvieron, sacarse una foto con un hashtag de no al cierre del Bonaparte, lo que sea. Hay un montón de gente, de las personas que trabajan aquí, gente que se le utiliza y también pacientes, es decir, que son casi los principales afectados de este cierre. Y estamos charlando con... Mi nombre es Andrea, soy paciente del Hospital Laura Bonaparte. Hace 4 años esta casa me alojó, me salvó la vida. Los trabajadores y trabajadoras del hospital trabajan a destajo, son muy comprometidos con nosotros, con el tratamiento, nos atienden equipos interdisciplinarios y a pesar de los pocos recursos... Y ahora encontrarnos con esta situación de que cierren el dispositivo de guardia, que cierren el dispositivo de demanda espontánea, cerraron territorio. ¿Cuántos pacientes, cuántas familias quedan en la calle y cuántos pacientes quedamos sin atención médica? Nuestros casos requieren de atención continua y de medicación. Así que estamos acá en lucha junto a los trabajadores. No vamos a dejar que cierren el hospital. Muchas gracias. Y contanos, ¿cómo te enteraste vos? Yo estaba acá ayer en el hospital. ¿Cómo fue esa situación? Fue muy raro. Yo participo de un taller que se llama Socio Productivo, que está dentro del Centro Cultural. Y de pronto mandaron a la seguridad a cerrar las puertas del hospital. Ahí se convocó a una asamblea urgente de trabajadores, yo me quedé acá afuera y empezó el corte de calle y todo lo que ya es público. O sea, te enteraste estando acá adentro. Igual que todos los trabajadores y trabajadoras. ¿Querés agregarnos algo? Que se sumen, que difundan y que nos apoyen en esta lucha. Por este hospital y por toda la salud pública.